después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Y no estoy jugando con palabras en referencia a algún programa de algún medio hegemónico, pero sí, obviamente, darles la bienvenida y agradecerles que estén escuchando esto que se llama La Mosca en la Leche, que volvió. Que volvió y de una manera distinta, que volvió de manera tal que vos vas a tener la oportunidad de escuchar este programa cuando quieras, cuántas veces quieras, si no te aburre, por supuesto, pero bueno, está la posibilidad porque vuelve en forma de podcast, en forma de archivo de audio. La Mosca en la Leche, que nació allá por el 2010 al fragor de alguna de las batallas importantes que se han dado en los últimos años, de alguna manera fue resultado y emergente de aquella llamada batalla por la resolución 125, pero fundamentalmente anclada en lo que fue la lucha por la sanción de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que fue construida socialmente con una amplia forma de construcción de acuerdo que implicó la realización de actividades de debate y de aporte de ideas a la ley que se realizó a lo largo y a lo ancho de todo el país. No fue la excepción Bahía Blanca, acá en Bahía Blanca también se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desde ese 2010, un par de años al aire a la tarde en LU3 AM1080, un descanso para dar paso a otra propuesta de la que también fui parte y después volver para ser protagonista de la primera mañana en la misma emisora hasta que en abril de este año dejó el programa de tener aire. Pero bueno, estamos acá y estamos con la propuesta de siempre, ofrecer una mirada crítica con alguna pretensión de acidez respecto de la realidad que nos toca vivir en el plano local, en el nacional, en el internacional, sin el ánimo de descontextualizar nada, sino más bien todo lo contrario, construir contexto, ayudar a construir contexto para que podamos comprender entre todos en qué aspectos se anclan los hechos de los que somos protagonistas de alguna u otra manera a lo largo de la historia. Mi nombre es Federico Hidalgo y me acompaña el señor Juan Ignacio Guarino, a quien pueden leer y porque además es el responsable del sitio desenclaustrados.info. Juan, ¿cómo estás? Y gracias por ser parte de La Mosca en la Leche. Gracias a vos, Fede, por dejarme ser parte de tu equipo, de esta reconversión que tiene La Mosca en la Leche con esta nueva época que vivimos. Es tan complicada para los medios de comunicación, especialmente los que queremos contar un relato que difiere del libreto oficial. Espero poder aportar una mirada, cierta acidez, una mirada local, territorial, y poder empezar a contar esas cosas que pasan en nuestra ciudad y que muchas veces quedan afuera. Así que muchísimas gracias y bueno, mucha suerte y mucha fuerza con este nuevo emprendimiento. Dependiendo de la fuente que uno consulte y cite, las personas que trabajan en comunicación, ya sean periodistas, locutores, operadores y demás, durante todo este último año, que han perdido el laburo han sido entre 2.500 y 3.000 personas. Hoy, obviamente, hay algunos casos que son paradigmáticos, como el de Navarro o Víctor Hugo Morales, pero son apenas la punta del iceberg. Son miles de personas las de la comunicación que han perdido sus puestos de laburo. Y esto no tiene que ver solamente con la concentración económica que también se verifica en medios de comunicación, sino que tiene que ver con la pretensión de un esquema, digamos, de construcción neoliberal de poder en donde el arrasamiento de toda aquella voz que suene de alguna manera díscola o disonante necesariamente tiene que quedarse. En este contexto también tenemos que decir que la comunicación, porque habitualmente tenemos también quienes trabajamos fundamentalmente en medios de comunicación un preconcepto o una cuestión un poco endogámica de pensar que la comunicación es solamente lo que se hace a través de los medios. Bueno, no, comunicación de alguna manera es todo y entendida, digamos, en un marco de construcción cultural que en última instancia o en primera instancia es lo que pretende hacer explotar el neoliberalismo, se arrasa también con otro tipo de expresiones. Y vos proponés, Juan, una mirada con un anclaje, digamos, más de carácter local, más de carácter territorial, en donde vamos a ir descubriendo a lo largo de esta experiencia radial por internet que, bueno, hay un correlato entre muchas de las cosas que pasan y ese otro contexto que describimos que puede sonar abstracto, pero que, bueno, insisto, tiene este correlato en cuestiones reales. Exactamente, hay muchas cosas que se saben en la calle, que todo el mundo las dice, las repite, pero a veces no salen en la tapa de los diarios, no se escuchan en la radio, no salen en la tele. Entonces la idea es darle voz a los que no tienen voz. Y también me gustaría comentar que estamos en Centro Cultural Casa del Pueblo, hablando de territorio. Este es un polo territorial y cultural muy importante de nuestra ciudad, en Saavedra al 200. De paso, agradecer obviamente a la Casa del Pueblo que un poco impulsa toda esta propuesta. Ya ayer tuvieron la posibilidad de disfrutar de la primera entrega de La Máquina Cultural, hoy con La Mosca en la Leche, y obviamente nuestra sede por estos días es justamente la Casa del Pueblo. Bueno, Juan, arrancamos con lo que venimos a hacer. ¿Por sí, dónde vamos? Vamos a rememorar algo que pasó sobre finales de febrero de este año, de 2017, que fue la suspensión del corso céntrico. Esto fue el lunes 27, había empezado el corso céntrico y a la noche hubo incidentes, pero de una magnitud que son los habituales, cuando hay fiestas, cuando a veces por ahí los chicos toman un poco de más, una piña, otra piña, una corrida con la policía, pero no hubo grandes heridos, no hubo un desmadre, lo que se suele decir. No fue una batalla campal como algunos pretendieron pintar. Ni siquiera, porque si uno mira la tapa de los diarios hegemónicos al otro día, no se habla de ninguna batalla campal, se habla de pequeños incidentes. Sin embargo, pasó algo muy sorpresivo cuando Ricardo Margo, el titular de Cultura, no sé qué cargo tiene, porque no sé si es secretario o si es el responsable del Instituto Cultural, pero salió a hablar y estaba en una entrevista con el EU2 y en ese momento se enteró al aire que la policía bonaerense se iba a retirar del operativo de seguridad para la segunda noche del corso, que se iba a hacer esa misma noche. Te invito a escuchar el audio y escuchar las palabras. Bueno, Ricardo, me parece que esa es la noticia de la jornada, ¿no? Pero no puedo dejar de emitir una opinión. Sí, yo también. No me parece adecuado, digamos. El equipo de fútbol se retira porque recibió un pelotazo o le tiraron un gol, le patearon un gol al arquero. No, pero aparte no me parece serio, digamos, que ante un inconveniente se deje del centro sin custodia policial. El argumento es que un policía fue agredido. Entonces estamos desnaturalizando el sentido de la policía, porque la policía está precisamente para prever y para, no digo aguantársela, pero este tipo de situaciones son normales que le ocurra a la policía. No, pero discúlpeme, Ricardo. La policía está para cuidarnos. Si se ratifica que en el día de hoy se van a realizar las actividades tal cual estaban programadas, y los bayenses, por lo menos, en gran número, van a ir... Discúlpeme, Ricardo, déjeme terminar el comentario nada más. La policía no está para cuidarnos solamente, está para aplicar una normativa en caso de que haya... No, la policía reprime, no hay que tenerle miedo a las palabras. La policía reprime, no hay que tenerle miedo a las palabras. Bueno, la frase, la verdad, contundente, la policía reprime, no hay que tenerle miedo a las palabras, la ideología desnuda de los funcionarios municipales de Cambiemos. Una esa y otra, digamos, es el reflejo de lo que en aquel momento algunos indicaban era una suerte de interna o de pases de factura entre la gestión comunal y la policía de la provincia de Buenos Aires. Con todo y esto, que en última instancia no digo que sea secundario porque desde el punto de vista institucional reviste cierta gravedad, Lo principal es que quienes se quedaron sin la posibilidad de disfrutar del corso fuimos todos los ciudadanos de Bahía Blanca y en particular la gente que labora durante todo el año para llevar adelante esa experiencia que es el corso que se recuperó hace no tantos años. Volvemos a mencionar la gestión de Raimondi como hemos hecho durante tanto tiempo en La Mosca o en La Máquina, pero fue justamente durante esa gestión que se recuperan los corsos. Y se terminan de alguna manera empezando a perder con esta gestión de Ricardo Margo. Exactamente, y a nivel nacional podemos hablar durante lo que fueron los 12 años anteriores que se recuperaron el feriado de carnaval que lo había sacado de la dictadura. Y por otro lado, Mauricio Macri sacó, es decir, quitó el carácter de feriado que tenían estas fiestas, que son fiestas realmente populares y que se festejan en toda la provincia y en Bahía Blanca tienen un peso muy importante las murgas. Y en ese sentido, en este primer programa, en esta nueva versión, la invitamos a Sasha Quindimil, que es murguera, que nos va a contar la importancia que tienen las murgas para la vida cultural bahiense, especialmente en la periferia. Bien, entonces, vamos a charlar con Sasha para que nos cuente esa experiencia. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Y en estas fiestas, 30% de descuento en todas tus compras en efectivo, en regalería y juguetería. Y si no, 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevás. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita o el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa y ellos dicen, son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Sasha, antes que nada, muchísimas gracias por venir y por prestarte como conejillo de indias para esta, que es mi primera entrevista radial y mi primera vez al aire desde este lado del micrófono como periodista. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan. La verdad, muy, muy agradecida también de que nos sean el espacio, que estas experiencias también de comunicación popular, realmente son significativas y realmente estoy muy contenta de estar acá y de que, bueno, tengan la preocupación y nos den un lugar también a los murgueros, las murgueras y las murgas en general, la movida del carnaval bahiense, bueno, para poder contar un poco lo que está pasando y tener un espacio también de comunicación y la verdad, muchas gracias por eso. Nada que agradecer, es lo que decíamos con Fede al principio del programa, para eso estamos, para darle voz a los que quizás les cuesta en otros medios tradicionales encontrar voz. Contanos, Aya, ¿cuánto hace que estás en la movida de las murgas? ¿Cuánto hace que sos murguera? ¿Te gustaba de antes, de chica? ¿Lo descubriste de grande? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo soy murguera hace 5 años, en realidad, relativamente poco, teniendo en cuenta que hay gente que nace directamente dentro de una murga. Hace 3 años que estoy en Fileteando Ilusiones, una murga de ensayo al lado del Hospital Pena, y en el barrio Don Bosco. Y bueno, anteriormente tuve como mi primera escuela en Los Ingeta, que bueno, también era una murga, es una murga de la ciudad. Así que. Del barrio Thompson, del barrio Thompson. Que nació en sí, el barrio Thompson. Totalmente. Así que bueno. En relación a lo que es la movida murguera en Bahía Blanca y en lo que es mi experiencia, lo que puedo decir es que es un ambiente sumamente rico, sumamente amplio, realmente congrega un montón de gente, de un montón de sectores sociales diferentes. Obviamente que el pueblo trabajador y los barrios son principalmente el núcleo de la murga, no vas a encontrar ninguna murga en el centro de la ciudad, eso es una realidad, salvo, bueno, los días de corso. Exactamente. Entonces, bueno, realmente es una construcción muy interesante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista tradicional, es un ritmo que está, bueno, en el ADN del Río de la Plata. Y en Bahía Blanca tiene un desarrollo muy importante, ya hace más de 20 años que hay murga, hace más de 15 años que hay corsos autogestivos. Y bueno, es ya, me parece que es, ¿cómo decirlo? Es insoslayable el peso que tienen las murgas dentro de la cultura bahiense. Un poco charlábamos recién fuera del aire que la estructura organizativa de una murga tiene una lógica diferente a lo que sería, por ejemplo, no sé, un grupo musical donde uno de pronto, si no sabe cantar o no sabe tocar un instrumento, no podría en primera instancia participar. En una murga, ¿por qué es diferente eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se procesa esa dificultad? Es diferente en tanto y en cuanto, hay una realidad que no hay que olvidar, es que la murga es arte. Es arte que se hace desde los barrios. Entonces, no es una dimensión menor, por decirlo de alguna manera. Lo que sí tiene es que es muy inclusivo y que realmente la murga no solamente es inclusivo, sino que es una expresión artística sumamente compleja y completa. ¿Completa por qué? Porque, como vos decías, te gusta bailar, podés bailar. Te gusta cantar, podés cantar. Te gusta tocar, podés tocar un instrumento. No te gusta bailar, no te gusta cantar, no te gusta tocar un instrumento. De todas formas, podés participar en lo que es la murga. La murga no es solamente la gente que sale a función, por así decirlo, la que se pone la levita y es la que todos ven y alegran, sino que también es la gente que está detrás de eso. Por lo general y en la gran mayoría, la familia, que es un sostén muy importante. Y es diferente en tanto y en cuanto, bueno, cada murga tiene su forma de organizarse, pero es una organización mucho más horizontal, mucho más rica, donde realmente... la gente que en distintos ámbitos no tiene voz, ahí realmente tiene un espacio para construir desde abajo, por así decirlo, y en conjunto una organización muy interesante, porque la murga es arte, pero también la murga es, bueno, como dicen muchos, contención y un espacio de organización. A mí me gusta mucho pensar la murga también desde esa manera. Yo recuerdo los corsos de mi barrio, de Barrio La Falda, que se hacían hace ya varios años, creo que no se han vuelto a hacer, pero también escucho o leo uno mucho en redes sociales, especialmente cuando se dan incidentes o pequeños hechos de violencia que luego son magnificados por los medios, que ya no son lo mismo los corsos, que ha cambiado. ¿Es así? ¿Han cambiado? Mira, yo no te podría decir que han cambiado en ese sentido, porque la verdad es que habría que hablar con gente que esté hace mucho más años en la movida murguera para decirte cómo eran antes, pero la verdad es que desde que yo me arrimo a los corsos, que bueno, es de antes de empezar a participar, como público, como espectadora, realmente estos incidentes que se nombran, por lo general están protagonizados por... Un par de chicos que, bueno, se miraron mal. O sea, lo mismo puede pasar a la salida de un boliche, lo mismo puede pasar en lugares donde realmente la gente se agrupa en grandes cantidades. Por ejemplo, no es un lugar donde se venda alcohol, no es un lugar donde... Creo que circulan un montón de imaginarios en relación a lo que es la murga que no tienen su correlato en el corso. Creo que el corso lo que ofrece es una posibilidad donde hay un montón de gente reunida y bueno, pueden surgir alguna que otra disputa. La cuestión es que, tener la capacidad de poder prevenirlo en primera instancia para no llegar a eso y después, llegado el caso, bueno, de que se pueda controlar sin que haya, sin que pase a mayores. Claro. Me parece que se infla mucho esta cuestión de los disturbios y todo esto en realidad. Claro, porque es más... cuando hay un disturbio a la salida de un boliche, digamos, donde hay que pagar una entrada, donde uno consume alcohol, de por otro lado se naturaliza y muchas veces son chicos de clase media con angustia, de pronto es como que se hace una mirada muy diferente. Sí. En ese sentido parecen muy agresivas las palabras del secretario de Cultura o de Seguridad, no estoy del todo seguro, Ricardo Margo, cuando dice que la policía tiene que reprimir. Uno es fuerte cuando piensa que habla de reprimir familias, chicos, ancianos, todo lo que involucra una murga. ¿Cómo vivieron ustedes todo este suceso cuando la policía públicamente decide levantar el operativo de seguridad como si no pudiera controlar a una murga, a una familia, una gran familia, sí, que es una murga? O sea, en general, también digamos, estos episodios que te decíamos no son gente de las murgas los que participan, o sea, son chicos del barrio, lo que sea. A ver, ¿cómo lo vivimos nosotros? Obviamente con mucha indignación, te podría decir, porque realmente, a ver, la organización de los corsos de los barrios, acá hay que hacer una distinción, los corsos de los barrios los organiza la murga, ¿sí? La murga del barrio que organiza el corso. Los corsos del centro están organizados por la municipalidad. Nosotros lo que hacemos, en todo caso, es colaborar, participar desde otro lugar, pero no somos los que decimos se hace o no se hace. Esa decisión no nos compete a nosotros porque tampoco somos los dueños del corso. Claro. O sea, eso en todo caso es una decisión que pasa por el responsable político. Y en cuanto a lo que pasó, la verdad fue muy, muy triste en ese momento. Porque te imaginás que nosotros terminamos un día de corso, que se cortó antes, que bueno, la policía se fue mucho antes de que el corso terminara. No tuvimos una respuesta clara en ese momento. A la noche nos habían dicho que el corso al otro día seguía. Idas y vueltas, sí se hace, no sabemos, bueno, sí, no, no. Y bueno, y al final terminó siendo que no. En realidad tampoco fuimos recibidos y nos enteramos con posterioridad sobre muchas cuestiones. O sea, realmente fue una situación lamentable, por decirlo de alguna forma correcta. Y además del mal trago que es esta situación de no tener la fiesta para la que trabajan todo el año, también es un gran impacto para las murgas, ¿no? Sí. Porque es muy importante lo que es la autogestión para una murga, sí. Y es el momento en el que pueden vender la espuma y toda la parafernalia del carnaval, ¿verdad? Sí, a ver, la murga todo el año realiza actividades para autosustentarse. Nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio, al menos por lo menos mi murga no lo hace y la inmensa mayoría tampoco. La verdad es que el momento del corso del centro lo que te plantea también es la posibilidad de nosotros vender espuma, y con esa espuma recaudamos también plata para lo que son nuestros corsos o para lo que es el funcionamiento de la murga durante el resto del año, independientemente de las actividades que uno pueda ir desarrollando a lo largo del año. Porque bueno, es el momento de mayor entrada también, de mayor ingreso. Y sí, la verdad que la suspensión de un corso céntrico, además de, digamos, de estar restándole a la gente una fiesta que es una fiesta popular, que es la fiesta en la que el barrio realmente se acerca al centro, hace suya la ciudad, podríamos decir de alguna manera, y las murgas pueden mostrarse y pueden mostrar, digamos, todo lo que han hecho, que lo hacen en los corsos de los barrios, pero el corso del centro tiene un sabor especial, por así decirlo, porque bueno, estás en el centro, estás desfilando, claro, con tu de murga. De alguna manera el centro es el lugar que nos pertenece a todos los bahienses. Es el lugar que nos pertenece a todos los bahienses, es el corso más grande, realmente participa mucha gente, incluso viene gente de la región. Entonces es un evento sumamente interesante y es un evento que la verdad que la municipalidad estaría bueno que en lugar de buscar recortar o algo por el estilo, realmente apostar a eso, porque realmente es un gran evento. Y a nosotros las murgas realmente nos impacta, tanto desde lo artístico como también desde lo económico, sí, sin lugar a dudas. Claro, me imagino. ¿Y este año, para el año que viene, qué panorama hay? ¿Se realizarán los corsos céntricos? ¿Se realizarán los corsos barriales? Bueno, esos dependen de cada murga, me decías, así que no habría problema en primera instancia. Hoy, mira, yo te explico, les comento una cuestión. Nosotros estamos organizándonos en lo que se llama la Agrupación de Murgas Bahienses, bueno, la Asociación de Murgas Bahienses y Agrupaciones del Carnaval, que la verdad que es un armado, por así decirlo, de la gran mayoría de todas las murgas están representadas, y bueno, las decisiones se toman en conjunto. En este momento nos encontramos, podemos decir que se abrió el diálogo, un poco tarde podríamos decir, pero bueno, la verdad es que nosotros desde el principio de año que estamos tratando de comunicarnos con el secretario del Instituto Cultural, y bueno, recién hoy pudieron un grupo de representantes de la asociación reunirse con él. Realmente la cosa está complicada, esperamos poder, bueno, charlar y que obviamente que los corsos del barrio se realicen, que es nuestra principal preocupación, porque realmente circula el rumor de que podrían sacarnos los recursos con los que la municipalidad durante, bueno, todos estos años ha acompañado, al punto de, bueno, no saber si vamos a poder hacerlos. Pero bueno, más allá de eso también el tema del corso céntrico realmente está en riesgo, y sería interesante realmente que, bueno, que la gente que está a cargo podamos llegar a un entendimiento y los corsos se puedan realizar, tanto los del barrio como los del centro, porque bueno, son una fiesta para de la ciudad. Tanto los que se hacen en la periferia y que le pertenecen al barrio y que se hacen con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, como el corso del centro, que es una fiesta popular de la ciudad, que sería bueno, claro, mantener. Y aparte comentábamos que tiene un desarrollo muy importante la murga, específicamente en Bahía Blanca, y es parte de la identidad barrial bahiense. Sí, sin duda. ¿Cuántas murgas más o menos hay en Bahía Blanca? ¿Cuántas le calculas? Muchísimas. Mira, para que te des una idea, en los corsos céntricos del, ¿qué sería?, del 2015, uh-huh, había 24 murgas aproximadamente. 24. Sí, el número puede fluctuar ocasionalmente, pero la verdad es que Si uno lo piensa en términos de gente, es mucha gente. Es muchísima gente, sí, la gente que se mueve por la murga es muchísima. Aparte vos pensás que es una actividad gratuita. Es una actividad que realmente no demanda, es una actividad para toda la familia, o sea, puede ir desde el nene, niña más chiquito, más chiquita, hasta el abuelo, la abuela. Realmente moviliza mucho a toda la familia, a los pibes del barrio, realmente genera un lugar de encuentro muy interesante, y nosotros para lo que nos preparamos todo el año es para los corsos. Es febrero para nosotros, es importante remarcarlo, es la fiesta del pueblo, son los carnavales, es el día que el mundo se da vuelta, es el día que no importa si estás vestido con una, no sé, con un super traje o con una arpillera, realmente no importa si sos patrón o mendigo. Entonces, eso realmente no queremos que se pierda, ese lugar de encuentro, ese lugar para el barrio, para que la familia se arrime, para que la abuela se acerque con su reposera, para que los chicos y las chicas tengan su lugar de encuentro, y obviamente para que las murgas podamos llevar adelante nuestro arte, realmente es importante y es algo que es declarado de interés municipal, por un lado, que por un lado está en el presupuesto estipulado, como los eventos permanentes. Entonces realmente hubo un reconocimiento todos estos años del rol de la murga por parte de lo que fue la municipalidad, y realmente nos interesaría que eso continúe porque enriquece la cultura de la ciudad, aunque no somos para nada indiferentes a lo que está pasando y realmente vemos con preocupación que se puedan llegar a suspender los corsos o que no cuenten con el apoyo que hasta ahora veníamos disfrutando, por decirlo de alguna manera. Claro, es comprensible, especialmente cuando ustedes cuentan con las partidas para los eventos permanentes, pero el municipio no las está ejecutando, y ni siquiera selectivamente. Son varios los eventos permanentes a los que no se les está dando las partidas que ya están, como decíamos, en el presupuesto municipal, que está votado por el Consejo Deliberante y aprobado. En ese sentido, esperemos que no sea así, que se continúen haciendo. Esperemos que sí. Que se pueda hacer en el centro, porque también hay que pensarlo, ¿no? Si decimos que 24 murgas en 2015, digamos que ahora hay 20 por redondear el número, sigue siendo algo propio de Bahía Blanca y que el municipio tendría que impulsar como parte de la identidad para fomentar el turismo y también por el rol de inclusión que ustedes cumplen. Sí. Sí, y a ver, con esto lo que quiero decir, yo no, a ver, no hablo en representación de la asociación, eso para eso están las autoridades constituidas, y ahora va a haber una conferencia de prensa donde, bueno, las agrupaciones y los centros murgas darán darán a conocer cuál es exactamente su posición oficial, por decirlo de alguna forma. Esto quizás lo opino más desde quién soy yo. Una simple murguera, pero la verdad es que lo que necesitamos en este momento es llegar a un entendimiento con el municipio, que ellos realmente tomen dimensión de lo que significan las murgas, de lo que significa el carnaval más allá de nosotros, y que, bueno, que podamos seguir construyendo independientemente, a ver, si esto el día de mañana nos dan vuelta a la espalda, las murgas vamos a seguir para hacer nuestros cursos con los recursos que tengamos. O sea, eso desde ya, no, acá no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente lo que estamos buscando es no retroceder con lo que tenemos hasta el momento, y que es algo que jerarquiza, me parece, la política de cualquier política cultural, digamos, en ese sentido. Esa es mi opinión particular. Y una cortita y ya cerramos. ¿Qué le dirías a una persona que quizá quiere ir al corso, pero no se anima a acercarse porque se compró esta imagen que se hace de los vándalos, las corridas, los 300 chicos tirándose piedrazos, como se habló en su momento? Lo que le diría es que, bueno, que no es así, que el corso es una experiencia hermosa, que en todo caso me parece que tiene que haber una organización que justamente tenga en cuenta la seguridad de la gente, pero bueno, eso hay que hacerlo con tiempo. Eso nosotros, por eso desde temprano que estamos intentando comunicarnos con la gente de cultura. Y que la verdad es que nada, que se acerque, que no tenga miedo, porque no, a ver, no te voy a negar que hubo episodios, pero fueron casos aislados, y es lo mismo que puede pasar a la salida de un boliche, una cancha, en cualquier evento. Realmente es un ambiente muy familiar, de muchos chicos jóvenes que van a encontrarse, que van a tirarse espuma, que van a jugar, que van a disfrutar de las murgas, mucha gente grande que se arrima. Entonces es un espacio para ir si tenés hijos, con tus hijos, a pasar un buen momento, a comerte un choripán, a ver las murgas, a tirarte espuma, a disfrutar. Y en estos momentos en que, bueno, hay cosas que se ponen difíciles, la verdad es que tener una excusa para festejar es sumamente importante, y que los esperamos en febrero, porque los cursos los vamos a hacer, no cabe duda de eso. Doy fe que es así. Todas las veces que he ido carnavales, corso, jamás vi grandes incidentes. No. Y creo que quizá lo que molesta es esto que decías vos de la cultura del encuentro, a un gobierno que viene a proponer desde lo que es la política cultural el individualismo también. Sí. Así que te agradezco por la presencia y por tus palabras, Aya. Gracias a ustedes. Y con el equipo de La Mosca vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias, contamos con eso, y bueno, muchísima suerte con este proyecto, que la verdad se viene lindo, así que bueno, también para lo que quieran, un día podemos venir a cantar cuando consigan más micrófonos. Sería un lujo. Y también a nuestro compañero del otro programa, que es La Máquina Cultural, Ángel Dandanian, le podemos decir también que los invite, que él va a estar ahí con las bandas locales, con todo lo que es la cultura local, emergente, independiente, apoyándolos. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a vos. Bien, Juan, Aya Quintimil, murguera joven bahiense que forma parte de toda esta construcción colectiva que está ahí, no digo en peligro de extinción, pero sí la tienen apuntada desde las políticas oficiales de gobierno. Libertad condicional para hacer arte. Es una buena manera de definirlo. Una serie de últimos datos para redondear, digamos, esta primera, digamos, incursión en lo que tiene que ver con La Mosca en la Leche, con este tramo de abordaje de más netamente territorial, porque estamos hablando de murga, estamos hablando de los barrios, estamos hablando de una construcción popular que no solamente que está con peligro de ser dinamitada por la política del Instituto Cultural, sino también por otros factores, los económicos, el costo del transporte, digamos, hay toda una serie de cuestiones que atraviesan a la sociedad en su conjunto y que específicamente también afectan a estas actividades. Exactamente, si repasamos rápidamente algunos números, bueno, primero quiero hacer una aclaración para que no me traten de troll, lo saqué de La Nueva Provincia, digamos, relato oficialista puro. La desocupación en noviembre de 2015 en Bahía Blanca era del 5,7% y en mayo de 2017 9,2%, un 60% de aumento. Ahora está en un 8,4 las últimas mediciones. 8,1 de acuerdo a las últimas mediciones, 8,1. Es el desempleo en Bahía Blanca. Claro, o sea, volvió a empeorar. Pero bueno, en un momento en junio había bajado de 9,2 en marzo a junio 7,6. Y ese 1,7%, ¿dónde está? ¿Está en Lucayoli? ¿Está en Servicios Integrales Bahía Blanca? ¿En Vito? ¿En Manera? Es una buena pregunta. Sí, ¿de dónde salió ese crecimiento tan intempestivo y en poco tiempo? Casi 2 puntos del nivel de empleo. Es un poco llamativo. Un poco jocosamente, un poco en serio, me preguntaba alguien fuera del aire si no será en fuerzas de seguridad. Claro, sí, o hay un inflador por ahí, vaya uno a saber. Y también, si hablamos del transporte, ¿no? En el fin de la era acá, que dejaron esta pesada herencia, el pasaje, que ya era uno de los más caros de Bahía Blanca, era de 6,50. Ahora, el 6 de diciembre de este año, se aumentó a 17,30, con lo cual tenemos un 266% de aumento en 2 años. Y hablamos de una ciudad que tiene un ejido urbano similar al de Capital Federal. Entonces, ¿qué pasa con el aumento del desempleo? ¿Qué pasa con el transporte? Es una forma de exclusión y de segmentación territorial. Es para que la gente que vive en la periferia, en la Gran Bahía Blanca, más allá de las vías del tren, más allá del canal, para que le cueste más llegar al centro. Son esos morochos que molestan en el centro y que afean la ciudad, según algunos criterios. Ahora también vimos en algunos diarios que se está levantando también puestos de vendedores ambulantes, que es algo que nunca se hizo, porque la verdad que no molestan a nadie y son parte del colorido de cualquier ciudad prácticamente. Pero bueno, así es como está la cosa, y cuando decíamos que las políticas neoliberales que pretenden hacer volar por el aire expresiones culturales que tengan que ver con la construcción colectiva y distintos tipos de manifestaciones de cualquier índole, bueno, decíamos tienen un correlato en cuestiones reales. Juan, agradecerte la participación en este primer La Mosca en la Leche virtual y no tanto en esta nueva experiencia comunicacional que estamos encarando. El agradecido soy yo, Fede, por el espacio. Así que, bueno, esperemos que esto siga y que crezca y poder hacer una pequeña diferencia, aunque sea acá en Bahía Blanca. Sigue, en un ratito. Esto es La Mosca en la Leche.